Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La firma de un contrato de préstamo entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco República permitirá acelerar el realojo de las 530 familias del asentamiento Barrio Kennedy que tendrán lugar y se estarán comenzando a ocupar en enero del año 2024. Será el primer realojo de unas 350 familias. A todo esto se suma la impresionante constancia que ha tenido la Intendencia Departamental de Maldonado en la búsqueda de este tipo de soluciones, después de muchos años de todos estar esperando que se concretaran estos hechos. Para saber cómo se dieron estos pasos, cómo se llega a este presente y qué se vislumbra de cara al futuro, estamos en comunicación con quien es el director del área de la Intendencia Departamental, con Alejandro Lucich. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. ¿Qué significa la llegada a este momento para ti como director de vivienda? Bueno, creo que para mí no es un hecho destacable para todo el departamento, para toda la población de Maldonado. Es la primera vez que en el Uruguay el Banco de Desarrollo para América Latina invierte en un programa social de vivienda con contenido social. Hasta ahora las intervenciones del banco habían sido en obras de infraestructura, en financiar algunas soluciones de energía eléctrica, pero no habían estado en el tema social en nuestro país, sí en otros lugares de América Latina. Eso llevó a que, bueno, se demorara un poco la tramitación del préstamo. Nosotros comenzamos hablar con la CAF, a instancia del intendente, en febrero del año 2020, después vino la pandemia, después se retomó, y bueno, y con distintas etapas que se fueron logrando y salvando inconvenientes, hacer una cosa tan nueva, bueno, llegamos a que el lunes se pudo firmar el contrato. Las obras estaban siendo financiadas por el Banco República mientras se tramitaba esto, o sea que no hubo ninguna demora en las obras por falta de financiación, porque el Banco República suplía a la CAF mientras no se firmaba el contrato. Pero bueno, hubo que conseguir primero que nada la garantía soberana del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue la llave para que se pudiera abrir ese tipo de ingeniería financiera que se logró para conseguir el propósito. El Ministerio de Economía es muy restrictivo con las garantías que da. Estudió la finanza de la Intendencia en forma abundante y luego otorgó la garantía. Eso facilitó el trámite dentro del CAF. Las intendencias no pueden contratar directamente con organismos multilaterales por una prohibición constitucional. Por eso el préstamo CAF se lo da al Banco República y el Banco República a la Intendencia. Todo esto está avalado por la Junta Departamental por unanimidad, dio la anuencia para formar ese fideicomiso y endeudarse por las sumas que se manejaron en ese momento. Así que bueno, fue una gran satisfacción todo el trabajo que llevó adelante casi toda la Intendencia. Intervinieron muchísimas áreas. El prosecretario general, el doctor Villegas, estuvo a cargo de toda la tramitación administrativa, el área de auditoría y gestión presupuestal con el contador Enrique Baeza, llevando los números. Intervino la Dirección de Urbanismo, la Dirección de Obras, la Dirección General de Gestión Ambiental a través de Medio Ambiente, nosotros, así que bueno, fue un trabajo multidisciplinario que dio sus frutos. ¿Cómo son los pasos a partir de ahora en lo que tiene que ver con las etapas que se siguen cumpliendo? Nosotros mantenemos el cronograma las fechas que habíamos manejado hace unos meses ya, pese a que alguna de las empresas está adelantando con la construcción de las viviendas, al mismo tiempo tenemos que ir haciendo vialidad y saneamiento, con lo cual, si todo sigue así, a fin de año vamos a tener unas 300 y poco de viviendas en condiciones de entregar. Ya estamos planificando los realojos para los meses de enero y febrero. Y bueno, y después, durante el correr del año 24, llegar a realojar el 100% del barrio. Así que mantenemos el cronograma sin ningún inconveniente que hubiera surgido. Bien, esto significa también que ustedes ya pueden ir adelantando, teniendo en cuenta estas fechas, ¿cómo va a ser la planificación de ese traslado? Porque no es fácil, es mucha gente. Y a su vez también significa también la acción, que ya hay antecedentes, que cuando la vivienda queda vacía allí en Kennedy, automáticamente se derriba. ¿Van a seguir con ese mismo sistema? Sí. El sistema ha sido exitoso. Fue cuestionado en algún momento, pero estamos firmes con el sistema. Nos ha dado la garantía de que los solares no se vuelven a ocupar, dejando los escombros además un tiempo arriba del solar. Hay un equipo trabajando, un equipo grande de gente. Se contrató una ONG que se seleccionó por un llamado público, que tiene unos cuantos técnicos muy capacitados que ya están trabajando en el barrio. Hay que realizar todo el proceso de acompañamiento del realojo, en la previa, durante el realojo y por realojo, ¿no? Es un cambio de vida muy importante, y bueno, tenemos que estar con la gente ayudando en lo que requieran. O sea que eso, tenemos toda la confianza de que con la experiencia que tiene la intendencia en realojo va a salir bien. Se eligieron esas fechas porque justamente no hay clases, para facilitar el tema del traslado de los menores, y estamos con toda la, como te repito, con la experiencia adquirida y con las ganas de hacerlo entre enero y febrero. Bien, ¿la totalidad de los ocupantes allí del hoy barrio Kennedy aceptaron el traslado? Hasta ahora no tenemos más que 4 o 5 que estaban en duda, pero justamente en estos meses se va a firmar un documento por cada familia acordando el traslado y la entrega de la posesión de la vivienda actual para que la intendencia disponga. No veo inconvenientes en eso. Es más, lo que tenemos es una gran presión por apurar el realojo. Claro, me imagino. Todos los días hay gente que está llegando, viniendo a hablar, presentando notas para tratar de ser los primeros en el realojo. Nosotros vamos a tratar de realojar por zona, por grupos de afinidad. Hay vecinos que se conocen hace muchísimos años y quieren mantener esa relación. Vecindad, seguro. Y claro, hay gente que sale a trabajar, deja a los niños con la vecina, mil situaciones que se dan, y entonces vamos a tratar de, la medida de lo posible, en lo máximo posible, respetar esos grupos de afinidad. Los beneficiarios de todo esto, ¿asumen un compromiso económico con la intendencia cuando reciben la propiedad? Sí, es una cuota fija prácticamente simbólica, pero asumen ese compromiso durante 10 años, en los cuales, además de pagar la cuota, tienen que comprometerse a no cederla, no venderla, no alquilarla, no cambiar el destino. Un montón de compromisos que asumen en el momento de la firma del acuerdo. Las viviendas que ya se entregaron, como estas que se van a entregar, ¿reciben de parte de la intendencia una especie como de, digamos, de control, de inspección del buen uso, del cuidado de las propiedades? Bueno, ahora estamos con todo el equipo en la misma zona, ¿no? O sea que estamos mirando todos los días. Ayer recorríamos con gente de la CAF y con el intendente, y justamente nos preguntaban eso. Bueno, está a la vista el equipo. Hay un equipo que está permanente, una oficina permanente en el realojo. O sea que por ahora se está controlando bien, no ha habido. Hay muy buena convivencia, además. Ya hay 90 familias viviendo, ¿no? Hay 50 que eran las últimas del Placer y las primeras 40 del Kennedy. Es un barrio que está tomando colorcito a barrio, ya uno pasa y ve los jardincitos arreglados, algunos han hecho mejoras en la vivienda, algunos las han ampliado. Hay un muy buen ambiente. Alejandro, vuelvo a mi primera pregunta. Cuando te preguntaba qué significa para ti, porque ocupaste este lugar hace 7-8 años, ¿te imaginabas que siendo el director de vivienda de la Intendencia de Maldonado ibas a poder concretar el traslado del Placer y del Kennedy, que eran dos objetivos largamente postergados en el departamento, más allá de los diferentes tipos de gobierno que habían venido sucediendo? Bueno, yo no sé si me imaginaba, pero la primera charla antes de asumir el cargo con el intendente fue muy claro que ese era el objetivo. Así que estamos cumpliendo con lo que se señaló. Hemos pasado 1000 dificultades. Pasamos 5 años anteriores prácticamente sin ningún recurso del gobierno nacional para ayudar en estos casos. Y se siguió adelante, nunca se paró, por más que en algún momento se enlenteció el trámite de las obras, se había adquirido la tierra, se había empezado a urbanizar. O sea que siempre fue un objetivo muy firme y la determinación de lograrlo. Así que estamos ahora con todas las pilas para que no nos pase nada en la última etapa y poder llegar a fin del 24 con el objetivo cumplido. Alejandro, gracias por esta conversación muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Buena jornada. La conversación era con el director de la Dirección de Vivienda y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Alejandro Lucich. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.